Sección 46 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 7, capítulo 4. Caná de Galilea. Según las reglas monásticas, era muy tarde cuando Alyosha llegó al ermitorio. El portero le dejó pasar por una portezuela excusada. Habían tocado las 9, hora de silencio y de reposo, tras un día tan agitado para todos. Alyosha abrió tímidamente y entró en la celda mortuoria, donde estaba solo el padre Paisi, leyendo el Evangelio cerca del ataúd, mientras el novicio Porfiri, rendido por el coloquio de la pasada noche y los incidentes que sucedieron durante el día, dormía con el sueño de la juventud, echado en el suelo del otro cuarto. El padre Paisi notó la entrada de Alyosha sin volver la cabeza y el joven fue directamente a postrarse en un rincón y empezó a rezar. Sentíase inundado por una corriente de mezclados sentimientos que se sucedían lentos e incesantes, sin precisarse, pero envolviendo su alma en una dulzura que no le sorprendía. Cosa rara ante este ataúd que encerraba un cadáver tan precioso para él. Había cesado la tempestad de lágrimas y aflicciones que poco antes nublaban su vista. Cayó de rodillas ante el féretro como ante una reliquia adorable, mas la alegría iluminaba su alma y serenaba su inteligencia. Una ventana de la celda estaba abierta y el aire entraba frío y penetrante. Si han abierto, es que se ha hecho más insoportable el olor, pensó Alyosha, y el odor de cuerpo corrupto, que tan humillante y abominable le pareciera poco antes, percibíalo ahora con absoluta indiferencia. Comenzó sus oraciones sintiéndose del todo sosegado, mas pronto se percató de que rogaba rutinariamente. Pasaban por su mente ideas rotas que le alumbraban como un destello y se desvanecían como estrellas fugaces. Sin embargo, dominaba en su alma un sentimiento de totalidad, de plenitud, de algo consistente y animador. Lo notaba bien. A veces, enfervorecido, sentía vivos deseos de exteriorizar su reconocimiento, su amor. Mas cuando empezaba un rezo, lo dejaba para seguir un pensamiento, olvidando luego el rezo y la reflexión que de él lo distraía. Le llegaba la lectura del padre Paisi, pero rendido, extenuado, se iba adormilando poco a poco. Y 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, leía el monje. Y la madre de Jesús estaba en ellas, y fueron también convidados a estas bodas Jesús y sus discípulos. ¿Bodas? ¿Cómo? ¿Unas bodas? Flotaba como torbellino por la cabeza de Alyosha. También para ella es una felicidad. Ha ido a un banquete. No ha tomado consigo un cuchillo. Aquello fue una frase trágica, nada más. Va, hay que perdonársela. Una frase trágica consuela. Sin ellas se nos haría insoportable las penas. Rakitín se ha metido por un callejón. Siempre irá por callejones. Pero el camino real, el camino es ancho, recto y limpio como el cristal, y en su término está el sol. Ah, ¿qué lee? Y como el vino faltase, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ah, sí, me había perdido y quiero seguir la lectura. Me gusta este pasaje, Caná de Galilea, el primer milagro. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro tan hermoso! Cristo no visita a los hombres torvos, sino a los contentos. Obró su primer milagro para añadir alegría a la fiesta. Quien ama a los hombres quiere su alegría. Siempre repetía él, era una de sus máximas. No se puede vivir sin alegría, dice Mitia. Sí, Mitia, todo lo que es verdadero y bueno está lleno de indulgencia. También él solía decir esto. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los que servían, haced cuanto él os diga. Haced la alegría de gente pobre, muy pobre, porque pobres serían cuando no tenían bastante vino. Hasta los historiadores modernos dicen que los pueblos vecinos del lago de Genezaret eran de lo más pobre que puede imaginarse. Y aquel gran corazón, aquella santísima mujer, su madre, sabía que no solo había venido él a sacrificarse. Sabía que su hijo tenía el corazón abierto a los sencillos y generosos novios que con la mejor voluntad lo habían invitado a sus bodas. Mi hora no ha llegado. Estoy seguro que sonreiría dulcemente al pronunciar estas palabras. ¿Acaso había descendido a la tierra para aumentar el vino en las bodas pobres? Y no obstante hizo lo que ella le pedía. Ahora lo lee. Díjoles Jesús, llenad de agua las tinajas, y las llevaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala, y ellos la llenaron. Y luego que el maestresala captó el agua que se había hecho vino, y no sabiendo de dónde era este vino, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre pone primero el vino bueno, y cuando los convidados han bebido bien, saca el que es inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se agranda este cuarto? Ah, ya, una boda, un convite, sí, ya comprendo. Aquí están los convidados, los recién casados, el alegre cortejo. ¿Y dónde está el maestresala? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Otra vez estrechan las paredes? ¿Quién es ese que se levanta de la mesa? ¿Cómo? ¿También él está aquí? Pero si yace en el ataúd. Pero está aquí también. Se ha levantado. Me ha visto. Se me acerca. Señor. Sí, se le acercaba. Se le acercaba él, el anciano bajito con su rostro de menudos pliegues, alegre, sonriéndole dulcemente. Ya no estaba el ataúd. Y él vestía como en la visita de la víspera, y como entonces brillaban sus ojos. ¿Qué había sucedido? Había sido invitado él también al banquete, también él en la boda de Caná de Galilea. Sí, hijo mío, oyó que le decían con débil voz, también he sido invitado. ¿Por qué te escondes, que no te vi antes? Ven con nosotros. Era su voz, la voz del padre Zósima. Debía ser él mismo, puesto que le llamaba. El venerable cogió a Aliocha de la mano y lo levantó. «Estamos alegres y divertidos», continuó el débil anciano. «Bebemos el nuevo vino, el vino de una alegría desconocida e infinita. Mira cuántos convidados. Ahí están los novios y el maestresala, lleno de sabiduría, que cata el nuevo vino. ¿Por qué te sorprende mi presencia? Di una cebolla a un mendigo, por eso estoy entre ellos. Y son muchos los que dieron una cebolla, una triste cebolla». Pues, ¿qué son todas nuestras obras? Y tú, mi dulce hijo, ¿no has socorrido hoy a una hambrienta con una cebolla? Continúa tu obra, querido mío, continúala, hijito. Mira nuestro sol, ¿lo ves? Tengo miedo, no me atrevo a mirar, balbuceó Aliocha. No tengas miedo de él. Es terrible en su grandeza, imponente en su magnificencia, pero infinitamente misericordioso. Se hizo semejante a nosotros por amor, se regocija con nosotros, convierte el agua en vino para que la alegría de los huéspedes no tenga fin. Llama a nuevos convidados sin cesar por los siglos de los siglos. Ya traen el vino nuevo. Mira cómo traen los vasos. Una luz brilló de pronto en el espíritu de Aliocha, inflamando su corazón. Una ola de lágrimas de gracia veló sus ojos. Tendió sus brazos al cielo, exhaló un gemido y despertó. Otra vez el féretro, la ventana de par en par, el quedo y acompasado leer el Evangelio, que no escuchaba ya. Aliocha se había dormido de rodillas y estaba de pie con gran sorpresa. De súbito, como empujado, dio tres pasos firmes hacia el ataúd y al pasar tocó con el hombro al padre Paisi sin darse cuenta. Este apartó los ojos del libro por un momento y volvió a la lectura, comprendiendo que algo extraño le ocurría al joven. Aliocha contempló un breve instante al muerto, velado, inmóvil, con la imagen descansándole en el pecho y el sombrero de la cruz de ocho brazos en la cabeza. Acababa de oír su voz, sonaba aún en sus oídos y parecía aguardar otras palabras. Bruscamente dio media vuelta y salió. Salió sin detenerse. Su alma transportada exigía espacio, aire libre. La bóveda celeste, cuajada de luces titilantes, desplegaba ante él la inmensidad impenetrable. La Vía Láctea bajaba hasta el horizonte la hueca blancura de dos corrientes. Las blancas torres de la catedral y sus cúpulas doradas destacaban en el cielo de zafiro. Las lozanas flores otoñales dormitaban en los parterres que ceñían la casa. El silencio reinaba en todas las cosas y el misterio de la tierra se unía al del firmamento. Aliocha se detuvo extático y se derribó en el polvo. No sabía por qué se abrazaba a la tierra. No hubiera podido explicar aquel impulso irresistible de besarla. Pero la besaba. La besaba llorando, sollozando, regándola con sus lágrimas, jurando apasionadamente amarla, amarla por los siglos de los siglos. Y esta frase resonaba en su alma. Mójala con lágrimas de gozo y ama esas lágrimas. ¿Por qué lloraba? Oh, lloraba en deliquios por esas estrellas que lo alumbraban desde el abismo de las inmensidades. Y aquel rapto le parecía natural. Antojábasele que de todos aquellos mundos venían otros tantos hilos a encontrarse en su alma, que se estremecía al contacto de esos mundos. Quería perdonarlo todo y a todos, y que todos le otorgaran el perdón. Oh, no para él, sino para todos y por todo. También otros ruegan por mí, volvía a resonar en su alma, y sentía por momentos descender a su corazón, clara y tangible, una firmeza inquebrantable como la bóveda celeste. Una idea penetraba en su espíritu, avasallándolo, y eso para toda la vida, por toda la eternidad. Había caído en tierra un débil mancebo y de ella se levantaba un decidido luchador, como se le había revelado en el momento del éxtasis. Nunca, nunca podría olvidar a Aliocha aquel momento. Alguien visitó mi alma entonces, solía decir después, plenamente convencido. 3 días más tarde, dejaba el monasterio, dócil a las palabras del venerable, que le ordenaban vivir en el mundo. Fin de la sección 46.